Triángulo de métrica que busco el resumen 17. Esto es en Albazullo, Quillabambo, unos sapos o ranas en el 2016. Miren ustedes, por ejemplo, en este caso, si yo me pongo a caminar estas dos vacas, esta vaca tiene muy buena profundidad, la segunda, y tiene una bonita estampa, pero no por lo que es bella la vaca es la mejor, no, sino aquí lo que me demuestra es la ubre. Yo la crío a la vaca para que cuanto más leche me dé, perfecto, así que sea tuerta o tenga tres cuernos, no me interesa, pero que tenga una buena ubre. Esto es en una feria de Urcos, en Cusco, en 2018, un ingeniero hablando de las ubres de las vacas. Esto pues alivia las afecciones respiratorias. Gracias a su propiedad antibacteriana, ayuda a prevenir y curar las infecciones respiratorias, principalmente a las bacterias, tales como la bronquitis, la una feria en la Plaza de Urcos en 2018 también. Thank you. Es el parque arqueológico de Tipo, es un canal de agua, alguien pasando. Esta es una tormenta tropical en la selva de Rupanayacu, en San Martín, la selva norte, en 2015. Eso es todo.